A ti no. A ti no se te escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ahora. Buenas tardes a todos. Había que pulsar un botoncito. Esto es emisión en pruebas, un punto azul. 26 de mayo. Edición beta. De este año, de 2016. Segunda vez que cojo el control yo solito, sin estar Alfonso. Y vamos a saludar a los compañeros que están al otro lado de la pecera, que ya han entrado y demás, pero bueno. Mira tú que se me va a caer todo el tinglado. Don José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Don Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera. Buenas tardes, noches. Y don Agustín Almoril. Hola, buenas tardes. Estamos en versión beta todavía, ¿eh? Estamos en versión beta y aquí está don Pablo Barroso. Don Pablo Barroso, que no saluda porque tiene sus auriculares y no te está escuchando. Pero te mira, ya está. Pero está haciendo la ola. Está haciendo la ola. Podría decir hola al menos. Por el micro. Espera, un momentito. Ábrele el micro. Ahora. Hola. Ahora. Hola. Ahí está. Eso, ahora sí. Bueno, hoy tenemos un programa un tanto atípico. Nuestro querido compañero David no ha podido venir, ha tenido ciertos problemas con... Él dice que con la batería del coche. Yo digo que San Lucas está en feria. San Lucas está en feria. Yo no quiero ser mal pensado. Bueno, yo no lo veo mucho muy feriante, ¿eh? La verdad. Pero bueno, cuando bueno. Haya salido un poquito, sí, ya pero bueno. Cuesta, ¿eh? Ya, pega, se pega, sí. Pero bueno. David, perdóname, tenía que soltar la maldad. Así que... Bueno, si nos invita el fin de semana a la feria, se le perdona que no haya venido hoy. Bueno, él ha invitado, ¿eh? Él ha dicho, oye, bueno, ¿sabes bueno, qué? Bueno, pues entonces está perdonado, ¿verdad? Está perdonado. Yo he dicho, bueno, ¿esto qué? ¿Una invitación? Así que... Bueno, pues vamos a empezar. Bien, yo quería empezar por un par de efemérides que la semana pasada, como empecé malamente... Abrí el archivo que no era, no lo tenía en papel como otras veces, y me salté esto que me parece interesante porque como era justamente de aquí de nuestra provincia, pues tenemos la cuarta jornada de astrofísica en Rota que organiza el Grupo Astronómico Portuense y el Astronáutico de Rota en el Parque Metropolitano de las Marismas de Los Toruños y Pinal de la Algaida de la Junta de Andalucía los próximos días 3, 4 y 5, viernes, sábado y domingo. Sí, ahora el mes que entra, o sea, la semana que viene prácticamente ya. Bien, están dedicadas este año al cambio climático. Hay tres conferencias y una exposición titulada Los enlaces de la vida, de la Fundación Andaluza para la divulgación de la innovación y el conocimiento, ¿vale? Para más información pon aquí el correo, ya sabéis, todo esto lo organiza como siempre nuestro compañero Juan Antonio Fernández Ruiz de Nestrosa, el que es presidente de la agrupación del puerto, y ahí tendría que algo que decir nuestro compañero Lito, ¿no? Pues sí, porque ya, vamos, soy un asiduo, tanto de oyente como de participante, y este año tengo el placer, pues me ha cedido el placer Juan Antonio de ser el maestro de ceremonia, digamos, entre comillas, el presentador del evento. Así que mi labor será, pues, presentar a los ponentes y también me parece que moderar la mesa redonda que hay uno de los tres días. Muy bien. También. Así que... Por eso que era... Trabajando con él. Era siempre. Imperdonable que no mencionarlo. ¿Moderar teniendo la recortada o...? ¿Cómo? Moderar, hace falta la recortada o algo. No, la gente... Los científicos suelen ser bastante, muy educados. Bastante educados. Otro año has tenido ponencia, este año al ser cambio climático no entraba ninguna de las tuyas, ¿no? Fuera de mi, digamos, ámbito de... Fuera de tu zona de confort. De confort, exactamente. Podría decir algo, pero ¿no? Pero no hay gente que sabe mucho más y entonces se calla uno. Muy bien. Así que fuera de, como este año no era mi tema, pues ha tenido a bien, pues para no apartarme, pues dejarme de moderador y de presentador. Muy bien, la segunda cosa era el Asteroid Day, el Día del Asteroide. Una iniciativa internacional para aumentar el nivel de conocimiento de la sociedad sobre la problemática de los asteroides, ¿vale? se conmemora en 1908 el de Tunguska, el que cayó en Tunguska, os acordaréis que lo hemos comentado aquí alguna vez, y para lo cual, para celebrar este Asteroide Day, el 30 de junio, eso todavía nos queda más lejos, pero vamos, hay que ir diciéndolo, también en el mismo sitio, en el puerto Santa María, ahí en Los Toruños, va a venir José María Madiedo, ¿vale? Y va a dar una conferencia, uno de los grandes especialistas sobre asteroides, sobre estrellas fugaces y demás que tenemos en España, José María Madiedo. José María Madiedo hace un montón de años, un porrón de años, venía cuando hacíamos los Star Parties ahí en la Junta de los Ríos. No sé si ha venido tú alguna vez, Joaquín. No, yo nunca. Yo recuerdo que Lito sí ha estado y en algunos Star Party de esto. Y este, ¿cómo se llama? Y Marcos también. Lo recuerdo. Bueno, pues era uno de los participantes y lo recuerdo. Es conocido nuestro, digamos, ¿no? José María Madiedo. Bueno, pues eso, quería empezar con estas dos efemérides porque nos pillan muy cerquita aquí, en lo de Los Toruños, ¿no? Y para mantener informado sobre tanto como una como la otra, lo recordaremos la semana que toque para que nos quede más cerquita. El Asteroide Day ese del 30 de junio lo vamos a recordar porque precisamente por esa efeméride Juan Luis Cano va a volver aquí. Okay. La semana anterior, o sea, el 23 de junio, si no recuerdo mal. El jueves anterior a ese día, ¿no? El jueves anterior a las citas en Los Toruños, Juan Luis Cano vendrá aquí a contarnos cosas. De nuevo, muy bien. Está ya a palabra y cerrado, ¿no? Sí. Firmado con contratos y todo, o sea, todo listo. Si no viene, tiene que pagar unas pocas de cerveza. Yo creo que vendrá. La cláusula de cerveza es muy alta por no venir, ¿no? Sí, sobre todo si viene nuestro amigo Miguel. Muy bien, pues terminado esto, yo seguiría, Joaquín, con el que comentarais un poquito la actividad que habéis tenido esta semana. Bueno, podemos comentarlo. La actividad que hemos tenido esta semana ha sido en el Colegio de Infantil y Primaria Guadalupe de Guadalcacín. Se pusieron en contacto con nuestro querido expresidente. Se pusieron en contacto con Lito y nos solicitaron que si realizábamos algún tipo de actividad para chavales pequeños de infantil y de primaria, aunque ha sido para infantil. Se le dijo que sí y se le propuso pues todo en uno. Aquí el muchacho tiró la casa por la ventana y sin problema. Le ofreció observación solar con el Solarescope, el flamante último fichaje de nuestra agrupación. La maqueta de planeta, el montaje de planisferio y de reloj solar. Y lanzamientos de cohetes de agua. Encantado. O sea, lo que viene siendo el todo en uno. Lo que viene siendo en nuestra agrupación un completo. Un completo de día, porque el completo de noche es diferente. Ahí entraríamos en terreno pantanoso. En terreno pantanoso, vamos a dejarlo. Entonces, pues nada, se concretó en que este miércoles por la mañana, a primera hora, íbamos a estar por allí. Y empezamos con las actividades. Lo que sí nos pidieron es que comenzáramos con las actividades exteriores, digamos, más temprano, porque la verdad es que en el patio... Ya va haciendo calorcita, ¿no? Iba pegando el solecito, aquí a alguien se le olvidaron las gorritas y lo pasaron mal. Pues nada, cogimos a los niños de primero de primaria, o sea, un grupo de 3 años... un grupo de 4 años y había 2 grupos de 5 años que al final se convirtió en un único grupo porque es que nos quedamos sin tiempo. Comenzamos al primer grupo mostrándole el sol con el Solarescope. Muy bien, muy bonito, pero al fin de cuentas lo que van a ver es una cosa redonda brillando en el Solarescope, que tampoco son chavales que vayan a apreciar en exceso el... lo que están viendo. También es que coincidió que había poca espectacularidad, ¿no? Que nada más que había una manchita, que no había mucha actividad solar, digamos. Agustín, para... reconóceme los dos. Es más oso para niños son tan niños pequeños. Son niños de 3 años. De 3 a 5. Y lo que veían era una bolita brillando y a lo mejor, si tenían suerte, un puntito negro. Sí, o sea, poco más. Pues, vale, pues muy bien, muy bonito, pero ya está. Después cogimos y les pedimos que hicieran cohetes de agua, pero al final las profes dijeron que no tenían tiempo, que por favor que lleváramos los nuestros. Bueno, pues llevamos 3 cohetes de agua. El Challenger, el Columbia y el... Galois. Y el Galois. El Galois con 2 versiones, porque una vez que lanzáramos una era previsible que fuera difícil lanzar una segunda. Entonces teníamos repuesto. Pero bueno, conseguimos lanzar Galois 3 veces, ¿eh? Hombre. Conseguimos recomponerlo. Sí, sí, o sea... Sin paracaídas ni nada. Sin paracaídas. Quedó destrozado, pero... Pero bueno, no se notaba mucho, ¿no, Joaquín? La recomposición, no, además no. De lejos. Bueno, la verdad es que sufrimos varias bajas, ¿eh? Sí, de los tres cohetes hemos perdido 2 bajas. Dos. Se han perdido por completo. Total. No, ese ya está en trámites de recuperación, nos han llamado que ya lo han recuperado. Pero bueno, estupendo. Vamos, ya está mejor. Uno acabó en una zona alta del edificio. inaccesible además. Totalmente. Hubo un pequeño percance. Sí. Pusimos los cohetes de agua, o sea, montamos el primer cohete, empezamos a llenarlo, a darle presión y demás. No quisimos darle mucha presión, 2,5 kilos, 3 kilos de presión máximo, no quisimos más. Había cuenta que cuando nosotros vamos a tirar los cohetes le metemos 4 incluso. Y 5 y todo lo que podamos. O sea, que aquí estábamos con 2,5. Y todo lo que podamos. Aquí estábamos la mitad, un poquito 2,5, 3 máximo. No, vale, para que lo vieran volar y eso que tampoco lo fuera... Volar, porque es que no, tampoco. Es un colegio que está en núcleo urbano. Entonces, la verdad es que no nos fiábamos. Muy bien. Bueno, alguno estuvo a punto... No salió afortunadamente del recinto, pero si salía fuera caía encima de un coche. Claro. Había aparcamiento, o sea... De hecho, uno salió fuera. Bueno, uno salió fuera, pero salió al lado del campo, no al lado de los coches. El Galois... Pura suerte. El Galois que tenía querencia a los medios. El Galois tenía unas trayectorias muy finas. A las tablas. El Galois tenía unas trayectorias calculadas muy finas. Bueno, estuvo a punto de encestar la canasta del Leto. Hombre, no me digas. Eso hubiera sido mortal, hombre. Cayó a cuánto, a nada. Era más de un triple. Eso era un cuatripleo de... De punto de seis. Total, el caso es que cogimos a los niños, el capitán del día, y ese era el que hacía el lanzamiento. Los niños contaban, cuando contaban, pues el capitán tiraba del... Por cierto, el nuevo sistema... De disparo, el nuevo sistema, al menos... ¿Mejorado? Sí. 3 años, pegaba el tirón y salía. Y salía, vale. No hacía falta... Hace mucha fuerza. Los vuelos fueron muy bien, la verdad, y poco más. Decir, bueno, sí, que el sistema de reentrada todavía se está puliendo. Y tuvimos 3 bajas en cuanto a los cohetes porque uno se embarcó en el techo del colegio. Otro, después de su 4ª reentrada, lo llenamos de agua. Empezamos a darle presión y no cogía presión. ¿Qué pasa aquí? Que no coge presión. Tenía una... Estaba la bomba tuya y la que te pego. Y que no hay presión. Y digo, bueno, pues nada, fuera. Quitamos a Eche, a ver, probamos. No, pues la lanzadera está metiendo aire. ¿Qué pasa aquí? Bueno, y ya pusimos a Galois porque era el que quedaba. Bueno, era Galois que quedaba, pero después de haberlo reconstruido, porque si no, no teníamos más cohetes. Porque hombre, ya vamos a ver, habíamos perdido uno. Este estaba lesionado y los dos Galois estaban ya fritos. Los dos estaban recompuestos, recompusieron 3 veces. La cinta americana es buena para eso, ¿eh? Sí, la cinta también. Pero, José Luis, fíjate qué leñazo habrá pegado que partió la botella. Bueno, es que uno de ellos no cogía presión porque estaba rota. La botella de Coca-Cola, justo en la base, en la parte de arriba de la base de la botella, había roto el centro. Vaya. Sí, no, uno de ellos pegó un porrazo que se escuchó que... Bueno, y de ahí, bueno, pues pasamos a ver los planetas, que ya los planetas que sea el señor Lito el que... Bueno, lo de... La exposición que teníamos el año pasado en la feria, ¿no? Es la misma que expusimos en la Feria de la Ciencia del año pasado. Bueno, ya sabíamos que lo que teníamos entre manos, ¿verdad? Y dando datos curiosos, adaptándolo un poquito para los niños pequeños, pues bueno, lo de siempre, enseñar, aprovechar un gimnasio cubierto, porque era día soleado que hacía bastante sol, y entonces pues ya había actividades al aire libre, y forzar a, bueno, verás, a todas las actividades fuera, pues era un poquito y demás. Ya sabemos que las maquetas algunas están todavía inestables, entonces mejor que no estén al aire. Ocupamos el gimnasio en la diagonal, 17 metros, y pusimos a escala las distancias, y por grupo reducido, porque el gimnasio más o menos era pequeño y ellos son por naturaleza ruidosos por la edad, así que el grupo no podía ser muy muy grande, así que el grupo de unos 20, ¿no? Serían, sí, unos, sí, unos 20. 20, 20 y algo, pasaron a verla y les expliqué cosas curiosas de cada planeta, yendo uno a uno desde el Sol hasta lo de siempre, vamos. No, hombre, los más pequeños, los de 3 años, no se enteraban mucho, pero los de 4, la verdad es que tenían ya conocimiento de los planetas perfectamente, sí, ¿eh? Sí. Porque tienen una actividad que relacionada, ¿no? Algo te contó la profesora, sí, ¿no? Sí, eso fue, era la clase última, la que tenía la profesora que se puso en contacto conmigo, es por eso, porque tenía interés, porque le habían dado en el tema. Claro. Y además se notó no solo en la maqueta, en la evolución de lo que aprenden los niños a tan de un año para otro. De un año para otro, por ejemplo, claro. En el lanzamiento de cohetes, en los niños de 3 años, le dijimos, venga, vamos a contar para atrás. La cuenta atrás. Del 10 y empezaron 10, 11, 12, no sabían contar para atrás. Tuvimos que contar del 0 al 10. Y sin embargo, llegó el otro grupo que y ya sabía contar para atrás. Han estudiado un año más y ya sabían contar para atrás. O sea que son una evolución tremenda, sí, sí. Lo veía. Vaya tela, en un año lo que aprenden. Sí, claro que sí. Y los primeros más modositos, todos muy calladitos, y los otros ya tenían su... Escúchame, ¿y qué es lo que más le gustó? El lanzamiento de cohetes, ¿no? Hombre, por supuesto. Sí. Se peleaban por ser el capitán, el lanzador. El lanzador, claro, se peleaban. ¿Quién va a ser la capitana? Decían, ¿no? Los capitanes. Menos mal que eran dos lanzamientos por clase, claro. Pudimos hacerlo. No, y todos los días tienen, por lo visto, dos capitanes, entonces, pues bueno. Tampoco había peleas. Los que tocó ese día, ¿no? Los que tocó ese día, ¿no? Intentamos por lo menos hacer dos lanzamientos cada grupo, aunque el último era más numeroso, hicimos más. Hicimos tres. En el último de 5 años se hicieron 3 lanzamientos. Porque eran dos grupos adelante. Eran dos grupos juntos. Y hicimos 3 porque es que nos quedamos sin materia. Y el percance... Bueno, es que esperábamos que por lo menos algún cohete por clase hicieran ellos, pero... Pero bueno, era complicado. Hay que intentar enseñarle, porque la verdad es que no es tan complicado, pero bueno. La idea era esa. Que le hicieran ellos los cohetes, ¿no? Que hicieran sus propios cohetes y después volarlo. No que vayan una panda friki que nos pusieron la música del hormiguero y todo. Ah, sí, bueno, esa. No me digas. Sí. Porque cuando lo vieron ahí, dicen, esto parece lo del hormiguero. Lo del hormiguero. Nosotros lo hacemos antes que ellos. Venga, marrón. Y entonces, pues eso, la idea creo yo que es esa, que sean los propios. Yo sé que tú eras el hombre de negro, eso lo sé. Sí. Venga, venga. Bueno, pues... Y básicamente... Una experiencia bonita, porque con los niños chicos, así tan pequeños, es otra forma, hombre, diferente de divulgar y de... Tendría que haber sido un poquito más mayores, claro, para que comprendieran un poquito más, porque el reloj de eso lo explicamos, pero salvo el último grupo, los demás no tenían ni idea de... Hay que también bajarse esos niveles, ¿no? Que mira, dejamos un reloj de sol puesto allí, que además dio la hora. Me pongo a explicar porque resulta que una de las profesoras la conocía. Yo no sabía ni que estaba allí. Y fue ella la que me conoció. Yo te conozco, pues bien. Y cuando hacemos la actividad con su grupo, que era de 4 años, dice, a mí me gustaría que le hablarais a los niños de por qué os gusta la astronomía, por qué habéis montado la asociación, qué es lo que hacéis, qué es lo que dejáis. Y le digo, mira, pues vamos a hacer una cosa. Al final de todo, como vamos a hacer lo de los relojes de sol, lo vamos a hacer todos juntos. Uh-huh. Allí si quieren preguntar algo, pues que pregunten lo que quieran y ya allí le respondemos. Ah, vale, perfecto, perfecto. Total, que cuando se juntan todos los grupos para ver los relojes de sol, porque es que ya íbamos tardísimo, los niños tenían que desayunar y demás, les explico lo del reloj del sol. Mira, tenemos que poner esto al norte. ¿Sabéis dónde está el norte? No. ¿Sabéis por dónde sale el sol? Sí, por el cielo. Ah, perfecto. Total, explícale que se sale por el este, para situarte más o menos. Bueno, ponéis esto aquí así. La sombra te va a decir la hora. Pero esta no es la hora, hay que sumar dos horas porque esta hora solar no es que. Pues, estoy ya muy a la carrera, ¿no? Digo, bueno, se acabó. Venga, ¿tenéis alguna pregunta? Y miraste uno ahí y me levanta la mano. Y digo, sí, dime, ¿qué te pasa? Y dice, yo no me enteraba. Yo no me enteraba. Entonces tú tenías que haber hecho lo de... Y digo, bueno, no te preocupes porque ahora lo que vamos a hacer es la clase práctica y nos vamos a ir al sol para que tú veas cómo se pone el reloj, cómo marca la hora, ¿vale? Vale. Buen capotazo. Ahí fue... Este capotazo fue muy bueno. Tenía que haber hecho lo de Dirac. Dice, eso no es una pregunta, al siguiente. Eso es una afirmación. No me enteraba. A un niño de 3 años le va a decir eso también. No me enteraba, una afirmación. Escúchame. No me enteraba, dice. Eso no es una pregunta, es una afirmación. El siguiente... Pero entonces ya lo hunde en la miseria al pobre crío. Era muy pequeño. El siguiente que me levanta la mano, digo, dime, dice, yo tampoco me he enterado. Hala, pues venga ya. Digo, pues vámonos todos al patio. El otro día vi yo un vídeo en por YouTube, que esos que pasan de vez en cuando de ciencia, que era de Michio Kaku, un divulgador científico y físico, que decía que todos los niños nacen científicos. Todos los niños nacen científicos. Tienen mucha curiosidad, preguntan mil veces, papá. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero después se encuentran con una gran dificultad que les echa para atrás a todos, que se llama la escuela. Así que la escuela y el instituto. ¿Cuánta gente hay que odia las ciencias o que dejan de gustarles porque ha tenido un profesor horrible de ciencias? Pues eso. Vamos a intentar que sean científicos hasta mayores. Hombre, al menos que mantengan la curiosidad. Eso es. Y las ganas de aprender y ya está. Con esta experiencia seguimos aprendiendo porque casi siempre nos hemos enfocado en niños mayores. Claro. Y esto es otro mercado es difícil tratar con niños de esa edad, pero podemos aprender y estas cosas nos sirven para aprender lo que funciona, lo que no. Yo, por ofrecer más cosas, que fue mi fallo, pues ofrecí lo del telescopio solar y llevamos el coronado, pero lo volvimos a hablar. No es una edad para enseñar el coronado. ¿Verdad? Ya me costó, hombre, decirle que ya que lo habíamos ofrecido, decirle que no lo íbamos a poner, me dio un poquito de guasa, pero que... Era lógico, esas cosas no se pueden, no era normal, muy peligroso con esa edad, que vean un tubo y que miren por él. Y se crean que se puede mirar por todo. Por cualquiera, claro. Por mucho que se explique, por mucho que explicamos que en el solarescope no se podía mirar nada más que por proyección, siempre había alguno que quería mirar por el agujerito, ¿no? Vamos, es difícil por un solarescope mirar por el agujerito porque hay que agacharse y no está en línea, pero todos queriendo, muchos queriendo, entonces... Aunque se les explique a esas edades, muy complicado. Pero es mayor y todavía tienes que tener cuidado, pero yo creo que a partir de 10 años ya se entienden. Lo que tenemos que intentar es la idea original de la Feria de la Ciencia, que era el solarescope con la CCD. Eso sí. Y proyectarlo en un cañón de proyectarlo en una pantalla o en un cañón, o lo que sea. Dejar el tubo en la calle y meter a los niños y decir, vamos a mirar al sol, estamos con esto, pero estamos... para que no asimilen ellos el tema de voy a mirar por ahí, voy a ver el sol. Uh-huh. ¿No? Sí, eso sí. Y ya está. Por cierto, hablando de... Me acabo de acordar. ¿Usted tiene la cámara web de Miguel Soto o la ha devuelto? No, yo se la devolví. Ya se la has devuelto. ¿No? Sí, cuando fuimos una de las observaciones que estuvimos, me la llevé y se la volví a llevar. Ah, que como fui yo el que se la pedí, me quedas ahí y digo, la cámara web. Que va. Se la devolví. Ya la tiene él. Bien, pues voy a continuar yo con una pequeña intervención que tengo preparada, porque a raíz de que las efemérides de este mes y principios de junio nos vienen diciendo que Marte se va a ver muy grande porque está en oposición, llegamos a la oposición de Marte y tal, entonces me gustaría mi intervención de hoy que fuera un poquito recordatorio de esto de las posiciones relativas de los planetas, que es la oposición, la conjunción, la máxima elongación, la cuadratura... Todo ese tipo de cosas que hace mucho tiempo que no hablamos de ella y conviene refrescarlas un poquito. Bien, pues ya de un poquito de historia, desde la antigüedad pues se vieron que el movimiento de los planetas en la esfera celeste, ¿vale? Y entonces se veía que sobre el fondo de estrellas se movían de manera diferente a todas las demás estrellas. Incluso algunos iban para atrás, el famoso movimiento retrógrado, ¿vale? Que Ptolomeo con el tema de que la Tierra se suponía que era el centro y todo lo demás se movía, pues lo explicaba con el tema de los epiciclos y las deferentes. Y dividió el cielo en dos tipos de planetas, que uno lo llamó Mercurio y Venus, eran interiores, y a los todos los demás lo llamó superiores. Vamos a ver que después todo eso ha tenido su razón de ser y que realmente es así. Los interiores son los interiores de ahora nuestro y los superiores son los exteriores nuestros ahora, ¿vale? Después ya cuando llegó Copérnico con su puso el centro en el sol, pues ya todo esto no hacía falta los epiciclos y las deferentes, sino que ya todo era pues geometría de elipses y de distintas velocidades, cuanto más cerca van más deprisa, cuanto más lejos van más despacio, etcétera, etcétera. Bueno, pues si situamos, a ver mentalmente si no podemos situar el Sol en el centro y después la Tierra, si tenemos un planeta interior, que puede ser Mercurio o puede ser Venus, tenemos cuatro posiciones fundamentales. La primera es cuando tenemos la Tierra, el Sol y el planeta, es cuando más alejado está de nosotros, se dice que está en conjunción superior. ¿Vale? Los interiores no tienen oposición, tienen conjunción superior, y cuando está más cerca es la Tierra, el planeta y el Sol, se llama conjunción inferior. Después hay dos posiciones muy interesantes a ambos lados, que es la elongación occidental la elongación máxima occidental y la elongación oriental máxima, que es cuando la Tierra, el planeta y el Sol forman un ángulo recto, ¿vale? Eso serían dos posiciones importantes porque es la máxima elongación cuando tarda, cuando será más visible, más horas visible, porque están más separados del Sol, tanto Mercurio como Venus, ¿vale? Eso en cuanto a los interiores. En los exteriores, pues tenemos la Tierra, el Sol y el planeta, que puede ser, por ejemplo, Júpiter, en esa misma línea, eso llamamos que está en conjunción, que es cuando más lejos está. Cuando tenemos el planeta, el Sol, la Tierra y el planeta, ¿vale? Justo al revés, es cuando está más cerca de la Tierra. Y eso se llama oposición, que es lo que ocurre ahora con Marte y con todos los planetas, Júpiter, Saturno, cuando llegan en oposición a la Tierra, es cuando más cerca están. Después tenemos otras dos posiciones interesantes, también en la órbita, que es la cuadratura. Lo otro se llamaba máxima elongación y mínima, aquí se llama cuadratura. Y es cuando el Sol, la Tierra y el planeta forman un ángulo recto, ¿vale? Está una cuadratura occidental y una cuadratura oriental, ¿de acuerdo? Esas son las posiciones fundamentales. Entonces, por ejemplo, si queremos observar un planeta exterior en plenitud, en su plenitud, tendremos que observarlo cerca de las oposiciones. En la oposición está más cerquita, pero bastante más cerquita. Imaginaros, planeta, Sol y Tierra, y Sol, Tierra y planeta, es mucho, muchísimo más cerca. Es una cantidad tremenda de cerca. Y es lo que le pasa ahora a Marte, y por eso se va a ver tan grande en los telescopios. Tan grande respecto a otras épocas del año que se ve un puntito rojito y ya está, ¿vale? Bien, después en las cuadraturas es... en los interiores, en las máximas elongaciones, cuando más y mejor se ve el planeta, ¿vale? También se le ven las fases, pero en la máxima elongación occidental y en la máxima elongación oriental es cuando más separado del Sol y más horas vamos a tener para poderlo ver, sea vespertino o sea matutino, ¿vale? Cuando ya en las demás posiciones, bueno, cuando está en conjunción inferior no se ve, porque sería el equivalente a la luna nueva, pues sería el planeta Venus o el planeta Mercurio nuevo, no está iluminado. Y cuando está al contrario, ¿vale? Está detrás del Sol, se vería completamente iluminado, pero está demasiado lejos y entonces se ve bastante peor, ¿eh? Y además sale y se pone junto con el Sol, lo cual no tampoco lo podemos ver. Entonces, para observar interiores, la máxima elongación para el este y la máxima elongación para el oeste. Y para observar planetas exteriores, Marte, Júpiter, Saturno y demás, los puntos más favorables es en oposición, que además salen cuando se pone el Sol y están toda la noche, que se pueden observar durante toda la noche, ¿ok? Bien, pues esta es la pequeña intervención que quería yo tener hoy para recordar un poquito... Por eso, si recordamos, hay una pregunta que por qué cada, creo que son 26 meses, sale la noticia de que Marte se ve tan grande como la Luna. Pues porque, ese es su periodo de entrar en oposición. Entra en oposición, cada vez que vuelve a estar en oposición, que son 26 meses. Claro. El tiempo que tarda. Pero que hay que decir que no es verdad. Que los PowerPoints que salen. Este verano se verá Marte como. No, como la Luna nunca se verá. Se ve mucho más grande, de unos segunditos de arco, se ve a un tamañito que a la hora de hacerle fotos ya ves algún detalle en el limbo, zona oscura y clara, ves los casquetes polares que son más blanquecino, aprecias detalle a través de un telescopio bueno o a través de foto. Y cuando no está, cuando está en el otro lado, cualquier otra parte lo ves un puntito que por más aumento que le da, es un puntito rojito y no le ves nada. Fijaros que por sea como sea la órbita de lejana con respecto a la Tierra, él está a un lado del Sol, cercano a la Tierra, al estar al otro lado del Sol, nada más que la distancia al Sol es el doble. Claro. O sea, entonces, prácticamente doble. El tamaño es chiquitísimo respecto del otro, pero aun siendo grande, ni mucho menos el tamaño de la Luna va a alcanzar nunca, ¿no? Y de las diferencias de tamaño, la que más se aprecia es Marte. Marte es más cercano a nosotros. Más cercano y además que tiene una órbita próxima, ¿no? que hace que la proximidad sea... es muy elíptica, es de las más elípticas del sistema solar, quitando casi la superelíptica de Plutón, que ya no lo es, la podemos quitar. Sí, y eso hace que las aproximaciones sean mucho más potente. De hecho, es una de las cosas del éxito de Copérnico y sobre todo de Kepler, de cuando realmente diseñó la órbita y vio que eran elípticas, es porque estudió Marte. Si hubiera estudiado cualquier otra, le hubiera costado un trabajo horroroso darse cuenta. Claro. Sí. Bueno, muy bien. A ver, escuchad. También hay del oeste. Del Ennio Morricone. No termina. No tenemos. No es como que me conocía, pero no. A Marte, ¿no? De la película, ¿no? Quizá. No es de la película Marte. Venían de Marte. La invasión. Mars Attack. Bueno, no sé. Ahora lo dirá Joaquín, porque nos ha dejado un poco. ¿Verdad que no cae? No, la suerte ya. Venga, aquí lo escuchamos más bonito. No, se escucha, pasa que no sabe, no localizamos. No es por la voz. No localizamos. Bueno, ¿os suena Jeff? Jeff Wayne. Ah, La guerra de los mundos. Claro. Por Jeff Dios. Wayne. Lo que pasa es que hace muchos años que no la. No, es que la conocida es la otra, la de. Es que esa es la que quería poner, pero como no con toda la mesa. Es que no me hace la pintado, otra, sí, la otra es súper conocida. De todas formas, sí sonaba, ¿eh? Se notaba. A mí me sonaba, pero no terminaba. Dice, sí. No terminaba de pillar yo exactamente quién era. En fin. Muy bien. Bueno, continuamos Vamos con Lito, con relatividad, y acabamos con. Ya por fin, a ver Galois, si. Doy... Galois. ¿Has traído algo de Galois? No, he traído la solución del chascarrillo y la continuidad del chascarrillo, porque el chascarrillo va a seguir. Este es de larga duración. No, bueno, seguimos con Cervantes y... Alcalino. Con Cervantes y el planeta de los simios, pero es el Quijote y el planeta de los simios segunda parte. Vale. Vamos a terminar relatividad. Venga, sí, cuando quieras. Bueno, pues voy a dar carpetazo ya, que ya es hora. Lo llevo arrastrando desde... Ha cambiado el año, que ya no es el año de la relatividad. Y sigo con ella. Me quedó de las últimas intervenciones una cosa muy interesante que no quería dejar escapar, que era, bueno, ya establecidas las leyes más o menos de lo que es la relatividad general, que un breve repaso es una teoría moderna de la gravitación en la que se enfoca la gravitación como una fuerza distinta, que lo que hace es, en vez de hace una fuerza de interacción a distancia, lo que provoca es una curvatura del espacio, y entonces los planetas o estrellas que se ven afectados por un campo gravitatorio lo único que hacen es moverse en un campo, en un universo curvo. Por eso tienen las órbitas y se establecen las órbitas que Kepler, por un lado, Newton y todo esto establecieron, pues Einstein le da una reinterpretación como geométrica, ¿no? Digamos. Hasta ahí más o menos todo lo claro que se puede hacer sin meter ecuaciones, porque, y además sería tontería, estas cosas, estas ecuaciones son muy complicadas. Pero me queda una cosa importante por comentar, que es cuando a las ecuaciones estas de Einstein, relativista, se le intentó dar solución como variable el tiempo, o sea, dándole evolución al tiempo. Lo que en física o en astrofísica se llama cosmología, llegar al origen o al fin del universo según las leyes, estas nuevas ecuaciones. Entonces ya entramos en lo que se llama cosmología relativista, ¿vale? Aquí hay una cosa muy curiosa, por eso no lo quiero dejar escapar, que es que ha dado mucho debate desde que Einstein lo formuló, y es lo que se puede pensar que puede pesar los prejuicios dentro de la ciencia, que siempre se ha dicho que el científico no debe de tener prejuicios. Uh-huh. Pero sin embargo Einstein lo tuvo. Uh-huh. Y Einstein le salía... O sea, Einstein decía que era más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Pues a él mismo le costó, lo diría por experiencia, porque en sus ecuaciones demostraban que el universo tenía una evolución, un principio y un fin, y por lo tanto no era estático. Sin embargo, él odiaba, entre comillas, lo de un universo dinámico. A lo mejor porque no entendía bien la fuerza o no le entraba en la cabeza esa manera, ¿no?, de imaginarse un universo. Entonces, a su primera ecuación, que es completamente correcta, le salía una evolución que se contraía el universo, y entonces puso un término extra en la ecuación, viendo que, primero comprobando que no violaba el principio de la energía, de conservación de la energía, pero lo puso una fuerza hacia afuera con un término que se inventó, literalmente, que era la constante cosmológica. Y así consiguió, pues, un universo estático. Posteriormente, grandes científicos como Friedman, Lemaître y otros más, Robert Stone y Geoffrey, vieron que no era forzosamente necesario incluir una constante cosmológica para que cuadrara la cosa. Entonces, hicieron soluciones reales de la ecuación de Einstein primera, sin la constante cosmológica, y vieron que había soluciones coherentes, sobre todo por estos dos primeros, Friedman y Lemaître. Lo curioso es que a los grandes genios incluso se aciertan hasta cuando se equivocan. Sí, es verdad. El error de Einstein, que no fue error después. Cuando... Que no era un pringado, ¿no? Que le acertó hasta... Hasta cuando lo dije con calzador. Yo lo dije por algo, si yo lo dije por algo, ¿no? Pues sí, llegó... Llegaron las últimas mediciones de, por ejemplo, con la contribución de la expansión acelerada por científicos posteriores, que de verdad había una explicación científica a la constante cosmológica. Así que Alan Guth fue uno que ya encontró una explicación, y que ese término tenía razón de ser, y es como una energía del espacio en plan negativa, que no sé, es difícil de interpretar, pero es como una presión negativa del espacio que hace que acelere. No. Energía oscura no. No, la energía negativa. Energía negativa, va al revés que la otra. Que la otra. Por llamarle negativa, por llamarle alguna algo, cosa. Sí, ya. La energía que va en contra de la otra, entonces se expande de una manera y teniendo en cuenta esta energía negativa se expande de otra, porque influye, ¿verdad? La energía, como bien dijo Einstein, es equivalente a la masa. Entonces, si yo aumento la energía del universo, lo único que es equivalente a aumentarle la masa. Aumentarle la masa quiere decir que aumento la contracción, o sea, lo que hago es un universo cerrado. Sin embargo, las mediciones dicen que el universo se expande cada vez más rápido, además, aceleradamente. Eso equivale a una energía, digamos, de signo contrario a la habitual, energía negativa. Y entonces, para las soluciones que tenemos ahora de cosmología relativista, se dieron al principio las tres, que sería el universo cerrado, que es cuando la masa crítica del universo, o sea, la masa real, es inferior a la que hace el universo plano, o sea, no superior, energía superior a la del universo plano, hace que el universo termine de expandirse, se contraiga hacia adentro y vuelva a implosionar. Uh-huh. Eso le vendrían bien, por ejemplo, a la mitología hindú de las reencarnaciones, que tiene el universo infinito. Es un círculo y se repite. Se repetiría por eternamente, pero eso por ahora no cuadra. No cuadra con los datos que tenemos. Ha estado mucho tiempo dilucidando entre el dato crítico, que es el universo plano, o sea que la expansión sería cada vez más pequeña hasta que prácticamente sea que no se separa a velocidad constante. O sea, sería un universo plano. Y las últimas mediciones que han dicho que es acelerado, la expansión es acelerada. Así que existe, esa es realmente, no se sabe lo que es. Es el santo grial ahora de los cosmólogos, saber lo que es esa constante cosmológica que introdujo Einstein y que al cabo, y después de parecer una equivocación, no lo es, pero todavía no se sabe lo que es. Así que de momento se tiene que el universo es plano, pero tendiendo un poquito abierto. Sería el equivalente a imaginarse en 3D, un universo cerrado sería una esfera. Eso es. Son las tres tipos de geometría. El cerrado, Einstein empezó con que tenía que ser como una esfera. Uh-huh. El plano es el que conocemos de Einstein, o el parabólico, es el normal, que digamos que entendemos nosotros, y el hiperbólico. El hiperbólico, que es el abierto. El abierto, cierto. Que es lo que sería en 3D, pues una figura como lo que llamamos un hiperboloide, es una silla de montar. La silla de montar. Ese sería el aspecto, el modelo que la mayoría de los cosmólogos, muy poca curvatura. Muy poca. El tema es que es una silla de montar con muy poca curvatura. Es casi plano, casi plano. La última medición es que el valor crítico sería 1, o sea, ni cerrado ni abierto, o sea, plano, densidad del universo 1, pues la última estimación es que el universo es 1,02. Es abierto, pero por una mijita de nada. Así que con esto termino relatividad, que casi sin ecuaciones. He dicho E igual a MC2, creo, y alguna otra, un poco más. Así que, no, para que no se ahuyente el público que con tanta trabajo podemos obtener, y llega un programa y me escuchan a mí y salen espantados. Así que casi sin ecuaciones. Bueno, ahora ya los termino yo de espantar con el chascarrillo nuevo, porque el antiguo era fácil. Antes, que Joaquín lo tenía casi resuelto, pero al final no se atreví, no has tenido tiempo, ¿no? Estábamos ahí en el pirri comiendo y ya tú tenías casi la solución. Sí. Te dije yo, y tienes casi, pero te dije casi porque tenías que leer la pregunta. La pregunta era si venía del planeta de los simios, ¿no? ¿Cuál eran tú estabas dando las probabilidades, sí, pero sí. Hay que saber qué probabilidades de que venga del planeta de los simios, no de que escriba la frase. Vale, entonces te la doy ahora, 1. Muy bien, casi. Claro, viene seguro. Pero antes de entrar... Bueno, tú la solución que diste fue efectivamente, calculaste bien la probabilidad, lo único que era lo contrario, era de que no ocurra, no de que ocurra. Bueno, pues contamos un poco el chascarrillo, repasamos. Antes de que se nos olvide, sí. Recordarle a todos los oyentes de que está en marcha el Congreso de Astronomía, el 22º Congreso Estatal de Astronomía, y que organiza la Asociación de Rey Astronavarra Sarea, en colaboración con el Planetario de Pamplona y el Observatorio Astronómico de Guirguillano. ¿vale? Que tendrá lugar el del 15 al 18 de septiembre de este año y que ahora mismo todavía está en inscripción reducida, con lo cual te puedes inscribir, te va a salir un poco más económico que si hasta julio, ¿no? Hasta el mes de julio. Sigues esperando hasta última hora, que es muy típico de este país, esperar hasta última hora, pues que sepa que si vas a esperar hasta última hora, te va a salir un poquito más caro. Animaros y vamos ahí allí con nuestros amigos navarros a que aprender astronomía y a aprender pinchos y barras y estrellas de allí de Navarra. Eso, eso es. Y ahora dicho... Haremos un monográfico sobre las galaxias barradas. Ahí está. Esperemos. Y el levantamiento de líquido en barra fija. También, bueno, sí, también. Bueno. Líquido amarillento. Es que va a estar muy condensado porque son 3 días nada más. Ya, ya. ¿Eh? Vamos a ver. Sí, pero hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. No durmiendo, que decía que... Sí, pero es que uno ya está mayor, ya es que le gusta. En no durmiendo ya hay tiempo para todo. Entre el día y la noche no hay pared. No hay pared. Entre el día y la noche no hay pared. Así que si tienes que dedicar más tiempo, pues ya está. Ya está. Bueno, pues ya te ha atracado el tiempo que quería atracarte y ya puedes seguir con... Bueno, el chascarrillo de la semana pasada era, lo dedicamos a Cervantes otra vez, y era el Quijote y el planeta de los simios. Y como recordáis, aterrizó una nave con un simio aquí en plena feria, en el observadero. Bueno, y en la nave pues se baja un simio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya empiezan las especulaciones y lo sentamos delante de un ordenador con un procesador de texto. Dijimos que el teclado era de 102 teclas, aunque después dijimos que podíamos reducirlo a 100 para que fuera más fácil. Bueno, ha habido una persona que la ha contestado, aparte de Joaquín, que en parte ha contestado por lo menos una de las preguntas, que es Fernando Alcaú, que vamos, que por supuesto he hablado con él y que tiene aquí el pi de oro que me ha dicho que va a venir un día a recogerlo y me parece bien, dice que sí, que va a venir de Sevilla con nosotros a echar y a dar la solución de este chascarrillo, ¿no? Y el chascarrillo, bueno, pues decía efectivamente cuál era la probabilidad de que un mono, un extraterrestre, alguien al azar que no sabe español, aporreando un teclado con un dedo de 100 teclas o de 102, pues cuál era la probabilidad. En nuestra pregunta era de que era del planeta simio, pero en realidad la pregunta era de que lo hiciera queriendo y no por puro azar, ¿no? Bien, bueno, pues Fernando ha contestado, lo ha hecho con 102, pero vuelvo a repetir que da igual con 102 que con 100, porque el resultado es muy parecido, es prácticamente cero, uno es cero zapatero y el otro es cero patatero, hay poca diferencia. Y el resultado, como sabéis, es, si son 100 teclas, bueno, pues cada vez que pulso una tecla es uno partido por 100 o uno partido por 102, como eran 19 letras la que tenía que teclear en un lugar de la M, era lo que parecía en el teclado la primera vez. Con espacios también, ¿no? Con el espacio, contando letras espacio y espacio. Una tecla, claro, sí, sí, sí. Podía, fijaros que en un teclado de 100 teclas puede teclear letras o puede teclear caracteres que no valen para nada, pero para que teclee exactamente eso sin que ocurra nada, pues son estas 100 teclas, ¿no? Pues sería la probabilidad de que lo haga por puro azar es 1, que es la única forma que tiene de escribir en un lugar de la M, partido por 100 o 102, 100 elevado a 19. Porque por cada tecla, pues 1 partido por 100. 100 por 100, bueno, por 100, por 100, 19 100, veces. 19 veces, pues 1 partido por 100. 100 elevado a 19, pues 1 partido por 10 elevado a 38. Fijaros, es una cantidad, pues, pequeñísima. O sea, sería 10 elevado a menos 38, ¿vale? Fernando ha dado, ha calculado que en vez de ser 1 partido, pues es 1,5 partido por 10 elevado a menos 38. Si os fijáis, es prácticamente lo mismo, porque si lo convertís, pues la probabilidad es la misma, es del orden de la magnitud de 10 elevado a menos 38. Un electrón es del orden de 10 elevado a menos 20 o algo así, ¿no? Mm, sí. Pues fijaros. Yo iba a comparar con el famoso Avogadro, el número de Avogadro, que es 10 elevado a la 23, que de la 23 a la 38 ya hay, claro, ya hay espacio, o sea, y ya a la 23 es grande. Claro, es prácticamente más pequeño, yo creo, que un quark, porque un quark es 1 elevado a menos 20 de un protón, o sea que ya es, ¿no? Entonces, una cantidad prácticamente cero. Por eso ha dicho Joaquín antes que la probabilidad de que venga del planeta de los simios o de que el mono lo haya hecho queriendo, pues es prácticamente 1. Es decir, que el tío tiene que saber lo que estaba escribiendo, porque la probabilidad de que ocurra un suceso muy pequeña, cero, la probabilidad de que no ocurra, pues 1 menos la probabilidad de que ocurra, ¿vale? Por eso Joaquín había casi acertado cuando estuvimos hablando, pero digo, lee la pregunta, no es 1 partido por 10 elevado a menos 38, es 1 menos 1 partido por 10 elevado a 38 la probabilidad de que venga el planeta de los simios. Bueno, de que venga el planeta de los simios, esto es un error típico incluso de los científicos, lo que demostramos es que el mono al menos lo ha podido hacer queriendo. Ahora, de que venga el planeta de los simios ya es un triple salto mortal que siempre hacemos, ¿no? De que la partícula, no sé qué. Y a veces los científicos caemos en ese de esto de inventar cosas. Bueno, pues la segunda pregunta era de que si el mono le dejamos teclear 5 teclas más, ¿cuál era la probabilidad de que escribiera ancha? Es decir, de que estuviera escribiendo el Quijote, porque en un lugar de la M, ancha, pues mancha. En un lugar de la mancha, ¿no? Bueno, esto era un poco para enfocar y entender el otro problema que ocurre muy frecuente de si los sucesos son independientes o dependen del suceso anterior. Si ya ha escrito eso, el que ocurra, el que vuelva a escribir ancha, es más o menos probable, tal. Pues da absolutamente igual porque son independientes. Cada vez que teclea el mono, pues ancha lo va a escribir, haya escrito lo que haya escrito antes, desde el punto de vista de la de que lo haga de forma aleatoria, ¿no? De que entonces, pues, como en este caso son 5 letras, pues sería 100 o 102, pero vamos a hacerlo con 100, 100 elevado a 1 partido por 100 elevado a 5, que sería, por lo tanto, 1 partido por 10 elevado a 10 la probabilidad de que lo hiciera sin querer, digamos, de forma aleatoria. Con lo cual, estas son las dos soluciones y que Fernando le ha dado, y Joaquín ha dado la primera solución, ¿vale? Bueno, pues esto de los sucesos pide, que... ¿Pide plata para...? ¿Plata? Ha dado una nada más, pide plata para él, ¿no? ¿Pide plata para...? Bueno, ¿para Joaquín? ¿Pide plata para Joaquín? ¡No, tiene que acertar 3! Ah, es sí. Que Fernando ha acertado 3 por el pide oro que le vamos a dar, y 4 ya le he dicho, si lo que más no le damos, pero es que puede aceptarlo por gusto. Si Joaquín viene acertando chascarrillo desde el año pasado. No, pero seguido. Ah, seguido, bueno. Tiene el momento que falla en uno, pero bueno, le vamos a dar este por bueno y ya lleva 2. Si el próximo lo acierta... Pues sí, te lo doy por bueno y si la semana este... Ya son 3 y se lo queda en propiedad, como la Copa Europa. Igual, eso, hecha. Estaba diciendo que este me lo des por bueno. Que es que tenía bueno, lo que quería comentar es el tema de los condicionados, eso, que muchas veces nos liamos de si dos sucesos son dependientes y dependientes. Por ejemplo, Fernando ha dado la probabilidad condicionada incluso, o sea, que vamos, ha dado un recital. Y en este Fernando caso la probabilidad no matemático, ¿verdad? La probabilidad, yo creo que él tiene algo con las matemáticas, sí. Porque la probabilidad condicionada en este caso, que son sucesos independientes, pues es lo mismo que la multiplicación, ¿vale? Bueno. Vamos a continuar para la semana siguiente, vamos a continuar con este mismo chascarrillo, pero vamos a complicarlo un poquito, no complicarlo, sino ver otras posibilidades, ¿no? Ha llegado el mono aquí, hemos descubierto que el mono puede ser inteligente, venga uno del planeta de los simios, vamos a suponer que viene del planeta de los simios, si queréis, y pues ahora se nos ocurre hacer un experimento de decir, bueno, ¿qué pasaría si aquí en la Tierra cogemos una serie de monos y le hacemos el experimento de que tenemos un ordenador escrito en un lugar de la M, cuál es la probabilidad de que los monos de aquí de la Tierra escriban ancha? Vamos a jugar con los monos de aquí, ¿no? Vamos a coger, bueno, no sé si hay tantos monos vivos, pero bueno, 1 billón de monos. 1 billón de monos es 10 elevado, o sea, un millón de millones. 10 elevado a 12. A 12 serían el número de monos que tenemos que coger. Uh-huh. Si no hay tanto, pues cogemos un primo billón, de los monos. Un billón del sistema internacional. Sí, un billón del sistema internacional. No, lo de los americanos lo vamos a dejar aparte. Sí, bueno, efectivamente. 10 elevado a 12, por si acaso en vez de un billón, 10 elevado a 12 monos. Entonces, vamos a coger ese número de monos o de similares, si no son monos, bueno, con que no sepa español, vale, en fin, una serie de seres que al azar puedan teclear ahí, ¿no? Y tenemos esa cantidad de monos haciéndole el experimento y resulta que comprobamos que hay 99 monos que escriben ancha, con lo cual parece que están empezando a escribir efectivamente en un lugar de la mancha. Bien, pues dicho esto, la pregunta es, ¿quiere decir esto que el mono que llegó del espacio es el mono número 100 de la invasión del planeta de los simios? Que ya hay 99 que han llegado antes. Esta es la pregunta. Venga, vamos por el pie de oro, Joaquín. La pregunta es si la pregunta sería de otra forma, ya sin olvidándonos de Iker y tal, si es que dentro de todos estos monos hay 99 monos más o menos inteligentes, ¿no? Porque del billón, ¿no? ¿Es esto posible o es pura azar, ¿no? O sea, ¿cuál es la posibilidad, ¿no? ¿O qué pasaría si en vez de 99 fueran 1000, ¿no? Sería otra pregunta, ¿no? En fin, bueno, pues darle un poco al coco a ver qué pasaría si son 99, ¿no? Si son 99, estos 9 los tenemos que apartar y consideramos que son inteligentes. Cuando es uno sabemos que ha quedado claro, ¿no? Que esas tiene que haberlo hecho queriendo porque la probabilidad es cero. Uh-huh. Pero si de un billón salen 99, y una pregunta ya, que esto es panota, y esto ya hay que saber bastante. ¿Has dicho billón? ¿Qué? ¿Billón? ¿De un billón? 10 elevado a 12. 10 elevado a 12. 10 elevado a 12 son con los que experimentamos, y de ellos 99 aciertan. Aciertan, ¿vale? Y, con el que de la semana pasada serían 100. Claro, con el de la pregunta ya rocambolesca que es de Iker, es decir, bueno, si hay 99 ya en la Tierra y ha venido uno que resulta que viene del planeta de los simios, pues entonces son 100, esto es una invasión, ¿no? Eso ya sería lo que hacemos normalmente cuando nos inventamos las cosas, ¿no? Pero bueno, la pregunta es así. Si esos 99 lo hacen porque son inteligentes. Son la quinta columna. ¿Y la segunda pregunta qué? Que son la quinta columna. En la quinta columna. La segunda pregunta sería, ¿cómo averiguar o sospechar que estamos ante una invasión, ¿no? Es decir, calcular el número o el intervalo entre los que nos encontraríamos de que si superan estos números, estamos seguros de que nos están invadiendo, ¿no? Porque son monos que tienen inteligencia, ¿vale? La segunda pregunta sería, se llaman en estadística intervalos de confianza, bueno, intervalos, o si queréis un número que digamos, bueno, pues a partir de este número es que estamos seguros que esto es raro, ¿vale? Por, cuando menos, aunque no venga el planeta de los simios, el que tantos simios sepan escribir esto es raro. Bueno, aquí lo dejamos el chascarrillo y si Joaquín acierta, le damos el segundo pide oro. Bueno, el segundo, sería el tercero, aunque ahora es una emisión nueva de pide oro, porque el pide oro vuestro, bueno, el de José Luis, sí, el de fue por un honor especial. Y bueno, ahí era pi, yo creo que lo hicimos, que era una figurita, ¿no? Y que pi era la longitud de la hipotenusa de un triángulo que era lo que medía pi centímetros. El pi nuevo. Sí, todos los presidentes de Magallanes tendrán su pi. Un pi, claro. El pi de oro de ahora va a ser circular, que es más fácil. Uno de ellos lo tiene ya, es pi. Es pi. Yo soy pi. Es pi, lo tiene. Yo soy pi. Es luego, el otro presidente también tiene un pi de oro. El presidente también. Presidente Lito, lo tiene. Pues ahora falta el nuevo. Falta. Así que la semana que viene, venga, Joaquín, tienes que sacar el sacarrillo y nada, suerte. Bueno, creo que prefiero irme a comerme algo a nuestro sí, con será nuestro mejor eso las 9 ya. Bueno, ya tú encomiendo, después aciertas los sacarrillos, porque el otro día, vamos... Te hace falta el alimento. Bueno. La glucosa para que funcione las neuronas. Digo. Pues nada. Despedimos y emplazamos a la gente para el jueves a las 8 otra vez, de momento. De momento sí, ¿no? ¿Es Joaquín? Sí, lo vamos a En principio el jueves que viene a las 8, de 8 a 9. De 8 a 9. Y a ver si en un plazo breve de tiempo lo podemos recuperar otra vez de 9 a 10, ¿vale? Por cierto, se me ha olvidado. Fernando ha dado hasta una solución con variaciones con repetición. Wow, eso ya aquí decirlo por la radio imposible, ¿no? Las variaciones con repetición, eso es un lío. Explicarlo y de forma divertida. Sí. Entonces, no lo voy a... También comenté antes de que seguimos en beta porque hoy precisamente no hemos emitido por internet por dificultades técnicas, o sea que... Se siente, lo subiremos rápido. Lo subiremos cuanto antes para que lo puedan. Y que lo escuchen en podcast. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Adiós.